de hoy, ley de etiquetado frontal. Tiene que ver con lo que no se pudo aprobar como ley el otro día porque no hubo quórum en la Cámara. Así que le damos la bienvenida a Noelia. Buenos días, Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Buenos días a la audiencia y a todo el equipo de Mañanas del Sur. Ahí está. Bueno, la voz la tiene porque ha hecho radio y todo, pero ahora ha dedicado a los temas jurídicos legales. ¿Cómo estás, Noelia? La verdad que un placer sumarte al equipo. Muy bien, muy contenta. De alguna manera se regresa también a las pasiones de uno, que es la radio. Seguro. En este caso, combinado con lo que uno está ejerciendo ahora y se está dedicando, que es a la parte del derecho, al asesoramiento, pero siempre vinculado con los medios, que es algo que uno cuando está y pasó por esa instancia, es como que también le queda y uno disfruta de eso, de los medios. Así que muy contenta de volver de alguna manera. Seguro, Noelia, la verdad que nosotros también. Bueno, Noelia, antes de meternos puntualmente en el tema que vamos a hablar hoy, se recurre mucho hoy al asesoramiento legal. ¿Cómo estás viendo eso? Porque me parece que la gente lo va incorporando como una herramienta importante tener a alguien que lo pueda asesorar o llevar adelante alguna causa. ¿Cómo lo estás viendo a esto, a la sociedad hoy trabajando con los abogados? Con respecto a eso, es muy variado de acuerdo a los temas que cada uno va tratando, ¿no? A las problemáticas que hay. Hay que tener en cuenta que el derecho es muy amplio, tiene muchísimas ramas de los que uno puede llegar a tratar, por eso es bueno también especializarse en alguno para poder asesorar de una manera más responsable, digamos, y con más conocimiento. La sociedad yo creo que está muy metida con muchas cuestiones que tienen que ver con esto, porque uno es, en cierto modo, una persona con derechos, con responsabilidades, con cosas cotidianas que realiza día a día, como el tener un accidente de tránsito, ya tiene que recurrir a asesorar, estar asesorado por alguien, cuando hace alguna compra, también por ahí con el tema de las garantías, el tema de los consumidores, que me parece sumamente interesante e importante educar a la gente con respecto a este tema. Es uno de los temas que más me gusta, digamos, y por eso por ahí está bueno tratarlo, porque por ahí mucha gente no sabe que tiene ciertas cosas que puede llegar a ver cuando realiza una compra, cuando realiza algún contrato. Perfecto, no solamente de consumo, esas son cosas súper importantes en la vida cotidiana de cada uno. Uno cuando va y realiza una mínima compra ya está haciendo de alguna manera algún contrato de consumo. Seguro. Entonces hay que saber las herramientas que uno tiene, y por ahí si no las sabe, está bueno que se asesore y decir, bueno, ¿qué puedo hacer en esta situación? ¿Qué me recomendás? Entonces me parece que hay mucha gente que sí que consulta, obviamente eso te digo de acuerdo a la problemática que está pasando en ese momento, con respecto a lo laboral. Seguro. También se están haciendo muchos trabajos desde el colegio, con respecto a aquellas personas que por ahí no tienen los recursos, como un asesoramiento jurídico, se pueden acercar al colegio de abogados y consultar, también eso se está trabajando. Yo no estoy muy metida en el colegio, pero sé de las actividades que se realizan desde ahí. Perfecto. Así que eso me parece algo que se retomó en su momento con el tema de la pandemia, se había dejado de hacer, y bueno, es como que ahora todo se va normalizando y bueno, se empieza a ver un poco más de movimiento. Y tener en cuenta que esto de la pandemia obviamente paró no solo la parte comercial, sino también la parte profesional en muchas cuestiones. La verdad que está buenísima la explicación, Noelia, que diste, y te oriento un poquito, ¿cómo estás con el tema de lo que tiene que ver con los servicios que se prestan? Porque viste que muchas veces quedamos a la espera de algún corte, ¿tenemos derechos ahí, tenemos cuestiones que podemos avanzar cuando los servicios que vos terminás pagando no son los mejores que te representa la contraprestación en este caso? Sí, uno siempre tiene, como te digo, que asesorarse. Hay cosas para hacer porque uno, cuando contrata un servicio, como lo decía, está haciendo de alguna manera un contrato de consumo. Seguro. Uno como consumidor, como usuario, tiene que saber cuáles son las cosas que le corresponde, que puede llegar a reclamar, que puede llegar a hacer alguna notificación, alguna intimación, como para que el servicio se restablezca. Hay muchas cuestiones que se pueden llegar a hacer de acuerdo. ya te digo, a la problemática que en ese momento está pasando la persona o que está sufriendo con respecto a algún servicio. Acá tenemos defensa del consumidor, lo que yo por ahí considero, hay mucha gente que se acerca también a defensa, a realizar un reclamo, y por ahí dice, ¿qué pasa? Que por ahí me quedo ahí. Entonces, está bueno que si tienen la posibilidad de asesorarse, esa persona ya lo acompaña, ya ve de otra forma esas cuestiones legales que por ahí un consumidor no lo ve, o lo puede analizar el caso desde distintas perspectivas, digamos, y bueno, eso podemos realizar, esto se puede pedir. Es algo muy común que pasa, por ejemplo, con el tema de los productos que uno compra, del tema de las garantías, son cosas muy importantes que cuando uno compra por ahí, pasa que muchas veces un consumidor realiza la compra de algún electrodoméstico y nuevo, obviamente, y está pagándolo y te dan uno reparado. Mirá vos. Vos tenés derecho a uno nuevo. Seguro, seguro. Entonces, esas cuestiones que por ahí parecen muy sencillas, pero llevan un trabajo de alguien que pueda realizarlo, ¿no? De alguien que lo pueda asesorar para decir, bueno, mira, esto te corresponde, esto podés reclamar, hagamos algo, no te quedes con una sola respuesta. Mirá, ahí ya está el rol de lo que puede jugar este micro, ¿no? Hay gente que no sabe, se le rompe, tira, cambia, y por ahí tiene algunas cuestiones para hacer en lo jurídico y está bueno conocerlo a esto. La verdad que está buenísimo lo que decís, Noelia. Bueno, te meto directamente en esto, como nosotros le estuvimos dando mucha difusión al tema de la ley de etiquetado frontal que se estuvo tratando y la verdad que no hubo quórum y lamentablemente no salió. ¿Qué tenemos para aportar con respecto a esto, Noelia? Sí, más que nada yo en esta primera, digamos, presentación quería hablar algo actual porque, perfecto, bueno, obviamente hay muchísimos temas que se pueden tratar, eso se va a ir viendo seguramente a lo largo de los diferentes micros que vayamos realizando, pero me parece que por ahí uno habla de ley sobre etiquetado frontal de alimentos, ¿no? Y es algo que ya tiene media sanción. Seguro. Y que, bueno, estamos a la espera de que se apruebe. ¿Pero en qué consiste esto? Hay que ver si por ahí la gente también sabe con lo que se puede llegar a encontrar cuando una vez que esto se apruebe. Porque uno como consumidor va a un supermercado, va a algún almacén y dice, ah, ¿y esto qué significa? Está bueno que lo sepan porque, bueno, uno dice, sí, tiene un etiquetado que me dice esto, pero ¿por qué se pidió esto? Entonces está bueno, quería más o menos comentarlo a grandes rasgos y después, obviamente, si surge alguna pregunta o después, de acuerdo a cómo vaya siguiendo el micro, a lo mejor surgen otros temas. Pero me parece un tema importante y que es muy bien. Sí, actual, sin, ¿no?, duda, sin duda. Es algo que estamos a la espera a ver de qué va a pasar en estos días, seguramente, si se vuelven a reunir para ver si sale lo que es esta ley. Bueno. En general, el principal objetivo de este proyecto es dejar a la vista de todos y todos los consumidores la presencia en los alimentos y en las bebidas de los altos niveles de denominados nutrientes críticos, perdón, grasas totales, grasas saturadas, sodio, azúcares y calorías. Estos son según los criterios que lo basa el perfil de nutrientes, ¿no? Perfecto. ¿Qué pasa? Esto, si se llega a aprobar la ley, los productos que sobrepasen estos límites deberán tener en el frente de sus envases esa etiqueta que seguramente habrán visto en alguna noticia. Seguro. Esa etiqueta octogonal negra que tiene un borde y letras de color blanco y, bueno, y que va a advertir sobre esto. Esto es una ley que también puede llegar a generar, digamos, distintas opiniones, porque si uno se pone a desglosar lo que en este caso dice, bueno, las principales propuestas del proyecto es que advierta a los consumidores sobre estos excesos, promueve la prevención de la malnutrición en la población, la reducción de enfermedades crónicas, y está dirigido exclusivamente, que este es un punto donde puede llegar a haber un punto de discusión y de diferentes opiniones, ¿no? Es para fabricantes, fraccionadores y envasadores. Seguro. Que comercialicen o importen o que hayan puesto su marca o integren la cadena de comercialización. Esto que llevaría un gran cambio también en este sector empresarial. Es súper importante y que, bueno, obviamente va a haber ciertas oposiciones, porque esto más que nada se tiene que ver con el tema de tener una nutrición un poco más saludable, seguro, ¿no? Seguro, de que uno esté, en este caso, informado. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos, en este caso, que contar con un etiquetado claro. Cuando uno va a algún lugar a comprar, no siempre está bien detallado usted en la famosa letra chiquita. Sí, tal cual. Que no todo el mundo la lee. No todo el mundo se pone a leerlo. Pero aparte, esa persona... Noelia, no es prohibitiva, ¿no? Porque si vos querés consumir algo que tenga el etiquetado, lo podés hacer, decir, bueno, me hago un permitido, me tomo esta gaseosa que tiene altos contenidos de azúcar. Lo que sí tiene que tener es el etiquetado de que tiene ese alto contenido, ¿no? Exactamente, no es que te prohíbe, a ver, no es que te dice, vos no vas a comer esto, vos tenés la posibilidad como consumidor de acceder a esa información clara y veraz del contenido de los diferentes alimentos. Entonces, de alguna manera vos elegís a conciencia lo que querés consumir. ¿Querés consumir esto? Listo, perfecto, vos sabés qué es lo que contiene, no te están mintiendo de eso. Ahí está. Entonces vos tenés la posibilidad de elegir. ¿Qué pasa? Si uno, si no hay una etiqueta, si no existe esa etiqueta con la información clara, obviamente que de alguna manera deriva también en la vulneración de los derechos de los consumidores. ¿Por qué? Porque ese derecho a la información que nosotros tenemos es un pilar básico que está en nuestro artículo 42 de nuestra Constitución y en el artículo 4 también de nuestra Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, todo consumidor y usuario siempre tiene derecho a acceder a la información clara y veraz, o sea que esté de forma gratuita, obviamente, y uno puede acceder y verla en ese etiquetado. Que como decíamos, vos podés elegir lo que vos quieras. Seguro. Pero bueno, eso se hizo de acuerdo a un montón de investigaciones, un trabajo que se llevó a cabo con respecto también a la alimentación que... más que nada los chicos. Seguro, ¿no? eso te iba a preguntar, porque yo la leí también, me interioricé, y hablaba de que no puede haber personajes infantiles publicitando este producto, no puede haber regalos con este tipo de producto, que contempla la misma ley, esta que no tuvo, tiene media sanción, pero no pudo ser aprobada, tiene cuestiones que apuntan directamente al cuidado de los más chicos, ¿no? ¿Está bueno eso o no? Sí, bueno, esto es un punto muy discutible. A ver, está bueno. Porque, a ver, esto puede generar, como yo dije, diferentes opiniones. Esto, como vos lo decías, prohíbe toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de alimentos y bebidas analcohólicas envasadas con el sello de advertencia, por ejemplo, ¿no? Especialmente para niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque esto se basa en una encuesta de nutrición que se hizo en el 2018 acá en nuestro país, con un porcentaje de niños de... hasta 5 años, ¿no? Con un exceso de peso de un 13,6% en su momento. Mirá qué dato. Bueno, y lo que vos decías era que, claro, se prohíbe incluir personajes infantiles como animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas. Todo eso, también viste que cuando uno por ahí compra alguna golosina te dice, bueno, coleccionable con, no sé, tal figurita, tal personaje... Entonces eso hace que uno, obviamente, si va el nene a comprar, va a querer ese. Pero ¿qué pasa? Eso está en la ley, se contempla que está prohibido eso, seguro, ¿no? Seguro. Ahora, esto es una opinión muy personal. A ver, está bueno. Pero está bueno que por ahí se pueda discutir. Ahora, eso se va a discutir, obviamente, porque todavía falta, como decíamos, media sanción. Y que ver, ¿qué pasa cuando uno se pone en el rol? Yo también soy mamá. Entonces uno se pone el rol de decir, bueno, que el contenido del envase tiene la etiqueta, ya me da la información certera, ¿no? Seguro. De qué es lo que contiene. Ahora, el envoltorio o el paquete, si es para un niño y me das un paquete que no tenga ningún dibujo y me das otro que tenga la misma información nutricional con un dibujo, y a lo mejor lees mucho más... digamos, ameno al chico que elija pues, ese. Sí, está bueno el análisis. Está bueno el análisis que hace, seguro entonces, que... Entonces, uno tiene que ponerse también en el lugar del niño. O sea, cuando uno era chiquito, obviamente, que si vos te van a elegir una caja blanca con una etiqueta negra y te dan otra que tenga un gatito, no sé, el dibujo que esté de moda. El conejo de Nesquik, ¿no? Agarrar el conejo. Claro, exacto. El famoso tigre de Kellogg. Ahí está, más vale. Claro, entonces, eso influye en lo nutricional, por eso me parece un punto que estaría bueno analizar, porque también hay que tener en cuenta que detrás de esto hay empresas que también de alguna manera tienen su marca, su impronta, ¿no? No es que yo me estoy poniendo al lado de las empresas, pero hay que tener en cuenta varias aristas. No, pero es claro lo que decís, pero lo bueno que saco en conclusión... es que ya está en agenda, esto lo podemos estar hablando nosotros hoy al aire, pero lo puedo estar hablando esta tarde con mi vieja tomando un mate, ¿me entendés? Y está bueno que esté en agenda. Sí, incluso hace salió que, bueno, seguramente en esta semana se pueda llegar a tratar, y eso es súper importante, ¿no? Uh-huh. Me parece que es un tema que esté buen, que está bueno, porque uno se, cuando va a comprar, se va a encontrar, si se llega a probar, esa etiqueta que nos da la información clara, porque uh-huh. muchas veces uno, como te decía, va a comprar y no sabe qué es lo que compra, o piensa que tiene tal cosa. Muchas veces nos pasa incluso con los alimentos de consumo diario, uh-huh. un aceite. Sí. A ver, uno va a comprar un aceite y te tiene una etiqueta donde tenés todos girasoles, y resulta que es mezcla, y no te dice específicamente cómo me ha pasado. Tal cual, tal cual. Uh-huh. Que vos decís, listo, ajá, me lo vendieron como acá, pero no, y no tiene ningún lado uh-huh. que dice que es aceite de girasol, uh-huh. que es lo mínimo que tendría que decir, para decir, bueno, pero vos ves la etiqueta y decís, ah, bueno, sí, tiene girasol, es de girasol. Uh-huh, uh-huh. Entonces, son cosas que uno como consumidor usuario tiene que tener en cuenta al momento de ir y de comprar, de ver, de qué puede llegar a reclamar también, porque ahí tenemos una publicidad engañosa. Uh-huh. O sea, tal cual, coincido plenamente con vos, Noelia. Noelia, te comento que llegan mensajes. Uno está preguntando, acá un oyente pregunta, ¿qué rol juegan los libros de queja o manifestar que está viendo algo mal en una facturación de servicio? Si tenés una respuesta para eso, más allá de que salió un poquito del tema, pero tiene que ver con... acá me aclara que tiene que ver con la cooperativa eléctrica. Te lo pregunto así como llegó el mensaje. Sí, bueno, los libros de quejas, en este caso, lo que ayudan obviamente es que uno no está conforme obviamente con el servicio que se prestó en ese momento y lo deja sentado. Uh-huh. Ese libro de queja tendría que leerse uh-huh. en el lugar. Está bueno que en el libro de quejas siempre uno deje los datos, ¿no? Uh-huh. No solamente una queja de decir, no me pareció como me atendieron, o demoraron 20 minutos, o me trataron mal. Uh-huh. Está bueno siempre dejar los datos para poder tener un contacto con esa persona. Perfecto, perfecto. Muchas, uh-huh. Uno tiene que dejar un número de teléfono, un DNI, un nombre, para que ubiquen. Si realmente la institución, ya sea en este caso puede ser la cooperativa, puede ser cualquier otro, uh-huh. otra institución donde uno, o un comercio donde tenga algún inconveniente, siempre tiene que tener un libro de quejas. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Siempre. Tiene que estar así. Hay locales donde... todavía hay muchos que no lo tienen uh-huh. y estaría bueno porque uno, incluso para el mismo comerciante o para la misma institución, sirve para ver, bueno, dónde está el problema, uh-huh. lo podemos resolver antes de llegar a otro tipo de instancia, uh-huh. qué es lo que pasó, pero bueno, eso depende mucho, viste, de cómo se maneja cada uno, pero sí tienen que tenerlo y lo ideal es dejar siempre los datos de contacto para que se comuniquen. Si uno ve que no se comunique, bueno, y ha tenido un inconveniente grave o que considera que ha sido muy importante, está bueno recurrir a alguien para decir, mirá, fui a tal lugar, ¿qué puedo hacer? Uh-huh. Siempre asesorarse antes de ir y buscar una pelea, ¿viste? Uh-huh. Por ahí uno en el momento, cuando no le prestan atención o va a algún lugar, se enoja. Sí, sí, sí, y el tal que cual. Se enoja muchas veces pierde. Uh-huh. Entonces hay que tomar las cosas con calma y tratar de asesorarse y decir, bueno, mira, me pasó tal situación en tal lugar, uh-huh. no me atendieron, me atendieron mal, la verdad que lo que me están cobrando creo que no es, porque... O incluso uno tiene... Bueno, acá hay un... Mirá lo, servicio. Noelia, lo que vos decís, otro mensaje dice de eso. No entiendo cómo me cobran, y también tiene que ver con la cooperativa, no entiendo cómo me cobran la factura que parece un relojito que me sube un mes, me baja el otro casi con el mismo consumo. Esto sería pedir respuesta a la cooperativa. ¿Qué le recomendamos ahí? Sí, no, bueno, en este caso, en principio, lo ideal es... ir con la factura y pedir que le informen. Uno tiene derecho a la información uh-huh. como consumidor. Entonces te tienen que explicar. ¿Qué pasa? Muchas veces la gente no pide explicaciones, va y paga. Seguro. Paga. Y dice, ya está, listo, déjalo. Sí, son sí, sí. 30 pesos, uh-huh. mañana son 50, el otro día son 100. Uh-huh, uh-huh. Y así, cuando querés acordar, vos decís, bueno, estoy pagando, déjalo. No, no es déjalo. Uh-huh. La idea es... preguntar, la gente se tiene que acostumbrar a preguntar, para eso están, seguro, está para bueno. darte esa información. Entonces, en principio, tratar de ir y resolverlo de esa manera, decir, bueno, explícame qué es esto. Uh-huh. Yo soy muy, te puedo asegurar que cuando voy a un local y hago todas esas preguntas, me quedan mirando, diciendo, ¿qué le pasa? No, porque no, tal pregunta cual. Tanto. Uh-huh, uh-huh. Pero está bueno uno saber de por qué te cobran tal cosa, a qué pertenece esto, qué te importe, por qué viene así. Entonces, uh-huh. para eso está la gente que te tiene que detallar, uh-huh. te tiene que brindar la información. Si vos no quedás conforme con esa información y considerás que está mal o pensás que no, para mí no es así, y bueno, ahí sí, buscar asesoramiento para ver qué podemos hacer y analizar la situación. Uh-huh. Cada situación lleva un análisis porque cada situación es diferente. Uh-huh, seguro, seguro. Entonces, lleva, hay que ver, por ejemplo, qué facturas le llegaron, por qué esto subió acá, pero en principio tratar de ir y buscar la respuesta ahí, uh-huh, en el lugar, ¿no? Seguro, no irse seguro. Y decir, listo, ya está, me fui. Uh-huh. Lo pago y ya está. Tal cual. Más bueno, no está, ya te digo, más si uno no está conforme con lo que está haciendo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y tiene posibilidad de pedir respuesta. Ahora, cuando del otro lado se nos dan respuesta, ahí sí se va por otra vía, ¿no? Seguro, pero tenés la posibilidad de esa vía y eso está bueno. Acá también hablan de servicio que no te cumplen. Hablan de una prestadora de servicio de internet y cable. Bueno, sí, estás al tanto de que está en el tapete. Bueno, acá están llegando muchos mensajes de eso y que tienen que ver con qué derecho tiene, pregunta uno puntual de varios mensajes que llegan con respecto, cuando la mitad del menos tuvo el servicio, dice, y lo pagué entero. Bueno, eso se puede llegar a reclamar. Perfecto, obviamente. Ahí está. Si ese es un tema de los servicios, yo no tengo ningún inconveniente para el próximo micro armar algo. Bien. Para comentar. Bien. El rol que nosotros tenemos como consumidores con respecto a ciertos servicios, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podemos reclamar? ¿Cómo lo podemos hacer? Estaría bueno porque veo que es un tema que sí, obviamente. Uh-huh. Hoy en día acá estamos teniendo un inconveniente con eso y por ahí el consumidor y el usuario necesita saber qué es lo que puede realizar. Uh-huh, uh-huh. O qué herramientas cuenta, ¿no? Con qué herramientas cuenta él y con qué asesoramiento también puede llegar a tener. Eso me parece que estaría ideal. Si no, no hay problema, lo armamos bien para poder darle todas las respuestas a esas personas me parece que por ahí están. Me parece genial, Noelia, eso te decía. Te voy a meter en un brete ahora porque llega una pregunta compleja. Acá dice, un mensaje dice que fue un local supermercado muy conocido en Concordia, se llevó un producto que estaba vencido. Volví a reclamarlo y casi el culpable soy yo, me dice, porque no había leído, me imagino. Así es el mensaje que llega. Que ahí obviamente tenemos derecho, ¿no?, para reclamar algo. Uh-huh. Aparte que, obviamente vos cuando vas tenés que fijarte, tenés que leer, pero no tiene que haber alimentos vencidos. Seguro, ese es lo fundamental. O sea, eso es un error del lugar claro. Uh-huh. Ahí te lo tiene que decir, ¿sabes qué? Listo, uh-huh, sí, hubo un error, mate, te damos el que te corresponde. Ahí está. Disculpá. Uh-huh. Pero claro, el tema es que no se la pueden agarrar con un consumidor o un usuario por un error que se comete desde ahí, que puede ser porque se olvidaron, porque no repusieron o no cambiaron, no vieron las góndolas, que es algo que tienen que hacer un control, más cuando son alimentos. Seguro, tal eso cual. Es fundamental, porque muchas veces van personas adultas a comprar y otras veces van más chicos a comprar a esos lugares, que los mandan por ahí los padres y dicen, che, anda a buscarme tal, no sé, tal producto, una leche, por ejemplo. Y él no se va a poner a leer la leche, a ver cuándo venció, él va y busca la que le dice la mamá, o le dice el papá, o le dice quién lo mandó. Tal cual. No. Entonces, tendría que estar, ese es el mensaje, claro. No tendría que estar la góndola algo que es vencido. No, tendría que estar, claro, sí. Entonces, en este caso, responsabilidad del local. Y la mejor respuesta que le podría dar un consumidor y para que se vaya contento es decir, ¿sabes qué? Sí, disculpa, toma, llévate esto y llévate otro porque está mal. Claro, te regalo el otro, seguro, coincido con vos. Noelia. No van a perder mucho, te digo. Llega una pregunta que está buena. Mira, nos repasamos y la verdad que un éxito con los mensajes. Llega un mensaje que pregunta, ¿por qué un producto puede estar en un local un precio y en otro local otro mucho más caro? ¿Hay respuesta a esto o esto tiene que ver con el mercado? Y eso tiene que ver con el tipo de producto y el mercado también. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un programa que es en este caso que tiene que ver con precios cuidados. Uh-huh. Eso tendría que estar iguales en todos lados. Claro, ahí está. Uh-huh. Ese tipo de programas. Después, hay libertad también del mercado de decir, bueno, porque uno se encuentra, claro, que va a un lugar y encuentra 3 pesos más, por decirte un ejemplo muy burdo, un producto y vas en otro y está 3 pesos menos. Uh-huh. ¿Y por qué la diferencia? Bueno, eso tiene que ver también con un poco la libertad también que tienen los comercios como para poder vender. Uh-huh. Lo que sí hay que respetar son los distintos programas que se emiten. Seguro. Donde te dicen, bueno, esto tiene que ir con ese precio. Uh-huh. Si no lo respetan, obviamente ahí ya habría que ver por qué y cuál es el inconveniente y obviamente reclamar. Uh-huh. Lo que también me ha pasado, muchas veces hay una aplicación de precios cuidados donde uno se puede fijar cuáles son los precios. Por ahí, ahora, hoy en día, casi la gran mayoría tiene celulares donde puede ingresar a internet, uh-huh. que lo usan para todo. Entonces, esa aplicación te permite ver cuáles son los precios. Uh-huh. Incluso reclamar, si ves que ese precio no está en el lugar donde fuiste, con ese mismo, valga la redundancia, con ese mismo precio en la aplicación. Uh-huh, uh-huh. Y podés hacer como una denuncia ahí, uh-huh, uh-huh. de que no se está cumpliendo. Eso uh-huh. también lo podés realizar, por ejemplo, cuando vas a comprar algún comestible, en algún supermercado y eso, donde está el programa, ¿no? Uh-huh. Ahí está. Pero son temas, sí, que son importantes porque son cosas que nos pasan cotidianamente a uh-huh. nosotros. Uh-huh. Tal cual, Noelia Brillante, te quiero decir que quedaron varias preguntas. En función del tiempo te tenemos que despedir, pero van a quedar para no la próxima. Problema. Te preguntan por las UBE, preguntan por habilitaciones de local. No sé si tendrá que ver, debe ser gente que está escuchando el programa y que está buscando eso. No sé puntualmente, después le vamos a decir que nos aclare bien la pregunta para así claro, que la hacemos llegar. Me la mandas y después vemos si podemos armar algo. Perfecto, ahí está. Pero la verdad que brillante. Noelia, si alguien está escuchando, ¿no? Y dice, che, mirá, a mí me pasó algo de esto, me gustaría charlar con Noelia. ¿Cómo te contactan, Noelia? Y por el momento estoy con el teléfono celular. Se Perfecto. Pueden contactar sin ningún problema. Perfecto. Porque estamos en tema del estudio uh-huh. ahí organizando. Así que eso seguramente en las próximas ediciones daremos bien la dirección, pero se pueden comunicar conmigo, armamos alguna entrevista, uh-huh. analizamos el caso, no hay problema, siempre estamos dispuestos para ayudar a la gente que necesite, tanto al consumidor, a aquella persona que tiene algún otro inconveniente, alguna uh-huh. otra problemática, o consulta, o dice, bueno, ¿para qué lado voy uh-huh, con tal esto? Cual, tal Entonces, cual. ¿Qué puedo hacer? Que por ahí uno se encuentra en esa situación y dice, bueno, ¿qué hago? Uh-huh, uh-huh. Y está bueno siempre tener a alguien que por ahí la pueda ir guiando también. Uh-huh, sin duda. Bueno, así mi que... teléfono uh-huh. lo dejo, no hay problema, lo dejo al aire. Uh-huh. Es 0345-156-02-2001. Perfecto. Ahí se pueden comunicar conmigo para realizar, ya te digo, alguna entrevista, uh-huh. no hay inconveniente. Y bueno, la dirección la daremos seguramente en estos días que estamos organizando. Perfecto, eso. Perfecto, Noelia. La verdad que o está... visitar también nuestra página, mi página de Facebook, uh-huh. que es Lexius, asesoramiento jurídico. Bien. Ahí también nosotros cargamos por ahí algunas noticias, uh-huh. como para que vayan algunos tips a tener en cuenta como consumidores, así que está bueno que por ahí lo puedan contactar por ahí también. Ahí uh-huh. está, ¿no? Y si preguntan puntualmente en el programa, nosotros le vamos a hacer llegar tu teléfono. Perfecto. Lo que sí está bueno, antes de despedirte, Noelia, es que tenemos un gran desconocimiento de nuestros derechos, ¿no? Con respecto a esto, te digo, ¿no? A los contratos que hacemos por servicio, a este contrato que hacemos entre una compra en un comercio, tenemos desconocimiento como ciudadano, ¿no? Sí, yo creo que hay una falta de, no sé si de educación o de acercamiento uh-huh. con respecto a este tema. Sabemos que existe en nuestra ciudad una oficina donde uno se puede dirigir, pero muchas veces no la sabemos usar, uh-huh, no sabemos uh-huh. usar las herramientas que tenemos. Entonces, yo creo que este tema de consumidores y usuarios es súper importante para nosotros, como te digo, en la vida cotidiana, día a día nosotros realizamos diferentes tipos de contratos y es fundamental saber qué es lo que nos corresponde, cuál es nuestra responsabilidad también como consumidor y como usuario, porque también tenemos responsabilidades al momento de adquirir algo. Entonces yo creo que es fundamental el educar, el saber, el preguntar, el que la gente se anime también a eso, a reclamar, uh-huh. que no se quede con esa idea de que no me van a dar bolilla, no, dejalo, total. Cuando uno tiene a veces, muchas veces que puede, posibilidades de reclamar y de sacar, digamos, algo bueno cuando uno realiza una compra es quedar satisfecho, ¿no? Seguro, no, sí, algún está. Contrato. Está buenísimo. Me parece fundamental uh-huh. y es un tema que me gusta mucho uh-huh. y que creo que es fundamental para la gente, ¿no? Uh-huh, seguro, ¿no? Y esto de educar está buenísimo lo que marcaste al principio. Noelia, brillante, la verdad que me encantó tenerte en el programa, muy útiles y te agradezco mucho. Y bueno, nos reencontramos en cualquier momento con otro micro. Te mando un beso grande y estamos en contacto. Dale, muchísimas gracias, saludo a la audiencia y bueno, estaremos en la próxima seguramente hablando de algo que también quiera la gente perfecto. Que hablemos. Así que...